Sí, la pobreza ha aumentado mucho porque es lo mismo que le estoy diciendo, que los productos de nosotros los campesinos están súper baratos. Todas las familias que han abandonado sus hogares ya no están produciendo muchas cosas. Los negocios están totalmente terminados porque como todo está barato, nadie compra nada más que solo la comidita. Parece que ha pasado un huracán, muchos campesinos dicen eso. En todas las zonas donde había comercio está desolado totalmente. Los problemas que se están enfrentando en estos momentos son pues la represión. Estoy hablando de la represión porque desde que se desmontaron los tranques, todas esas familias de las zonas rurales que apoyaron los tranques y meramente todo el Tule, unos que apoyaron en la forma de la logística, de comida, todo eso, viven bajo asedio de la policía. Y también en estos momentos está bien militarizada bastante toda la zona. Ya llevan 2 noches que están asustadas la gente porque dicen que han mirado varias familias los drones que andan vigilando la zona de ahí del Tule.